12:06, ya saben que de manera periódica los lunes abordamos a través de consultorio diferentes asuntos relacionados con el ámbito de la psicología en el plano infantil y juvenil. Un espacio que le ofrecemos gracias a la colaboración de Lourdes Castro, psicoterapeuta y pedagoga ubriqueña que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, asuntos relacionados además también con nuestro día a día, casi que podíamos decir, ¿no? Y de ahí el motivo del tema que vamos a tratar en el día de hoy. Porque vamos a hablar de el Día del Libro. El próximo 23 de abril se conmemora precisamente esa jornada. De hecho, son muchas las iniciativas, actividades que a lo largo de esta semana vamos a poder ver y comprobar en torno a lo que es precisamente el Día del Libro, actividades de cuentacuentos, actividades de promoción de la lectura, de fomento a la lectura dentro del plano de las administraciones. Y nosotros, la consulta de psicología de hoy, vamos a hablarle a los padres de cómo promover precisamente y cómo fomentar la lectura en nuestros hijos. Ese es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Así es, Rocío, tratando de buscar, pues como decías, ¿no?, temas actuales y que estén un poco en coherencia así con el tiempo que nos va pasando, pues se me ocurrió el tema del fomento de la lectura, y sobre todo porque es cierto que no se sabe por qué, pero la lectura no suele gustar, es un placer que se suele descubrir tarde, y hay personas que no lo descubren nunca, y es una auténtica pena. A mí cuando la gente me dice, no, es que a mí no me gusta leer, yo eso no lo acepto. Pienso que es igual que cuando te dicen no te gusta viajar. Mira, si a ti no te gusta viajar, hay dos opciones. O es que no has viajado, o es que no has viajado lo suficiente para darle la oportunidad y el tiempo para que te guste. Pues la lectura es exactamente igual. Afortunadamente, los enfoques que se están haciendo en estos tiempos parece que son más adecuados. Antes el enfoque teníamos era, te tienes que leer un libro obligatoriamente, te guste o no, y tienes que hacer un trabajo, y eso siempre creaba un rechazo, ¿vale? Uh-huh. Hoy en día, afortunadamente, cada vez hay más iniciativas y formas diferentes, más activas de iniciarse en la lectura, y bueno, es importante porque la verdad que es una herramienta que está llena de beneficios, que no trae nada, absolutamente nada malo, y es importante que nos lo planteemos como un objetivo para introducirlo en la familia, y además de paso, como siempre decimos, Rocío, ya que lo vamos a fomentar en nuestro hijo, lo fomentamos en nosotros mismos si no lo tenemos suficientemente como una costumbre. Nunca es tarde, nunca jamás es tarde. Hay personas que no han leído en la vida y que a cierta edad leen un libro que les encanta o descubren a un autor que les apasiona y se convierten en devoradores de libros, ¿no? Entonces, nunca es tarde para también traerlo a nuestras propias vidas, de adultos, quiero decir. Claro que sí. Bueno, pues precisamente el porqué, ¿no?, la motivación que puede tener la lectura, ese es uno de los temas más importantes. Todos es conocido los beneficios que tiene precisamente la lectura, leer libros, pero nosotros vamos a tratarlos también para darlos a conocer, ¿no? Efectivamente, mira, esa es yo creo que es la herramienta principal ya, porque a veces a la lectura le damos un enfoque muy académico, ¿no? Que tienen que leer bien para el cole. Sí. Y creo que es importante que nos olvidemos un poco de eso y abordar unos beneficios un poco más en el plano personal, en el plano para la vida, ¿vale? Entonces, el primer beneficio en el que yo destaco, que para mí el más importante, es el placer que genera una vez que la lectura está instaurada, ¿no? Al principio pues puede costar más, pero genera placer. O sea, una persona que le gusta leer va a encontrar una verdadera pasión y un auténtico hobby, ¿vale?, los libros, y es una afición pues que le va a generar mucho en su vida, porque es algo que lo puede hacer todos los días. Si nos gusta viajar todos los días, no podemos viajar. Entonces, los libros generan placer por encima de todo y es algo que lo tenemos al alcance y que lo tenemos todos los días. Eso es más importante, más que el conocimiento, más que todo lo que luego voy a decir. Que si nosotros dejamos ese hábito desarrollado en nuestro hijo, en nuestra hija, y consiguen que les guste, le hemos dado pues algo muy fácil, ¿vale? Luego, la creatividad. Evidentemente, la lectura es una herramienta muy útil para viajar, pues, a otros lugares, ¿no? A través, sobre todo, es algo maravilloso porque, mira, cuando tú vas a una película, Rocío, te limitan totalmente porque si la historia trata sobre una casa, la película ya te dice qué casa es y te dice qué paisaje es. Sin embargo, si tú lees un libro, tú le puedes poner la imagen que quieras a cada palabra. O sea, que si yo estoy leyendo y digo una casa, me imagino la casa que yo quiero y tú te vas a imaginar otra. Y eso es algo maravilloso, porque claro, hace que la creatividad aumente en los niños y en las niñas, ¿vale? Entonces, a través de las palabras van poniendo imágenes propias, que es lo que hace maravilloso la lectura, por lo que un mismo libro pues es una historia diferente para cada persona que la lea, ¿no? Ese juego pues lo que fomenta es mucha creatividad, que la creatividad es el motor principal del aprendizaje, ¿vale? Muchísima fantasía, vital para el niño y para los adultos también, y mucha ilusión. Claro. Te hace mucha ilusión porque tú te lo creas a tu manera y lo haces. Entonces, ese es otro beneficio muy importante. Luego, importantísimo, las habilidades lingüísticas que genera la lectura. Cuando los niños leen o escuchan la lectura, que luego lo diré, que no solo que aprenden y amplían vocabulario, ¿vale? Entonces, aprenden a usar correctamente el lenguaje e incluso a escribir sin falta de ortografía, porque claro, están viendo. Al el estar viendo, luego tienden a imitar, porque no es lo mismo. Si yo leo mucho, las imágenes de las palabras están reteniendo en mi memoria. Por tanto, posiblemente tengan menos falta de ortografía que una persona que no lee. Un aprendizaje visual, ¿no?, en este caso. Efectivamente, que es pues una de las memorias más efectivas, ¿vale?, la visual. Y luego también muchísimos críos, cuando empiezan a hablar, pues tienen dislalias evolutivas, no hablan bien. Muchísimos niños que van a logopedas, que evidentemente cuando van es necesario, ¿no? Pero muchísimos niños y niñas cuando se inician en la lectura mejoran una barbaridad, ¿vale? Son niños que hablaban antes mal, que no sé, y a la hora, cuando empiezan a leer, su vocabulario y su forma de hablar cambia, avanza muchísimo, ¿vale? Luego, pues ejercitar cerebro. Leer es una tarea, bueno, que representa una complejidad para el cerebro, porque ten en cuenta que no es algo natural. El lenguaje es algo natural. Si tú a un niño no le enseñas a hablar, de alguna manera se va a comunicar y va a hablar, ¿vale? Pero la lectura no. Entonces, la lectura es un invento humano y evidentemente implica un ejercicio y una complejidad para el cerebro. Por lo tanto, el niño está estimulando pues otras habilidades, sobre todo las más importantes, la memoria y el entendimiento y la comprensión. Cuanto antes se inicie en el arte de la lectura y lo haga con mayor placer, más va a poner todos sus sentidos y mayor será el entendimiento y la comprensión, que es vital de cara al rendimiento académico, ¿vale? Claro. Y bueno, y por supuesto, ya es lo que siempre digo, no solo en el rendimiento académico, sino que si lee y no está comprendiendo, no le va a gustar porque no se está enterando, ¿vale? Luego también la lectura, aunque parezca un poco extraño, ayuda mucho a la empatía, a ponerse en el lugar de los demás. ¿Por qué? Porque al conocer sentimientos, cuando estamos leyendo, están narrando historias, puntos de vista de personajes, puntos de vista de otras personas, hace que el niño y la niña trabaje la empatía, ¿vale? Y que sea más flexible. Normalmente la historia, pues siempre hay un personaje, entonces tenemos que la lectura te obliga a leer y a entender y a adentrarte en lo que está pensando la otra persona y no solo tú, ¿vale? Y es un ejercicio muy bueno para que el niño vaya desarrollando, de hecho hasta a nivel evolutivo, el punto de vista del otro y no solo de él, para también superar mejor el egocentrismo, ¿vale?, que tienen como algo evolutivo. Luego fortalece la capacidad, como decía antes, de concentración y de atención, ¿no? Una vez que el niño le gusta, pues el niño se encierra en las páginas, en el buen sentido de la palabra, y eso hace que fomente su concentración. Cuando al niño le está gustando la historia o a la niña, está ahí centrado, le tiene atrapado. Cuando nos ha pasado que no hemos comprado un libro y te quedas hasta las tantas de la noche, que te acuestas súper tarde porque quieres verlo, ¿no? O cuando a muchos adultos le pasa con una película. Bueno, pues eso hay que desarrollarlo también con los libros. O cuando un niño tiene esa capacidad que se pone con una maquinita que está enganchado, por favor, no me la apague, que tengo que terminar el juego. Bueno, pues eso también se puede lograr con un libro, ¿vale? Se puede lograr. Luego, practica la lectura mecánica y la lectura comprensiva, ¿no? Entonces, el leer va desarrollando una lectura mecánica, al mismo tiempo la lectura comprensiva, y eso tiene una repercusión, pues evidentemente, directa en el rendimiento escolar. Un niño que lee bien pues estudia mejor, está clarísimo, y por tanto, pues tiene mejores resultados académicos. Ten en cuenta que la herramienta básica del aprendizaje en la escuela es la lectura y la escritura. Por tanto, un niño que no lea bien, difícilmente le va a ir bien en el cole, va a tener muchos problemas. Es fundamental. Luego fomenta su curiosidad, porque se plantea nuevas preguntas, hay libros de todo, puede buscar cualquier tema, ¿vale? Entonces va a hacer que sean niños más inquietos y que siempre quieran seguir alimentando esa inquietud que sienten y esa curiosidad. Entonces es algo maravilloso que un niño tenga curiosidad y que pueda alimentar esa curiosidad en los libros, es fantástico. Y luego el beneficio, último y súper importante, es que le damos un amigo fiel para toda la vida, en todos los sentidos, Rocío. Si estamos atravesando un mal momento, es como la música, yo pienso que es el mismo, es parte grande, uno de los grandes patrimonios que le podemos dejar a nuestro hijo, ni una casa, ni un coche, sino pues que le guste la música y que en momentos que esté bien pueda poner la música que le gusta y en momentos que esté mal pues pueda poner la que le guste para poder expresar todas sus emociones, pues un libro es igual. Un libro, si el niño o la niña lo lleva a lo largo de toda su vida, le estás dejando un compañero para todos los días. Entonces, pues bueno, muchas veces nos obsesionamos en dejarle grandes herencias para que les vaya bien en la vida, y esto que parece tan simple y tan absurdo, no le damos importancia, pues sí. La lectura es un compañero para toda la vida, una compañera, ¿vale? Bueno, de todos estos beneficios que me has dado, son muchísimos, pero comenzabas por uno, que era el placer que genera la lectura, y yo imagino que ese tiene que ser la principal motivación, ¿no?, para los pequeños, el que estén a gusto leyendo, ¿no?, porque si no, pues le cogen interés y como que no quieren volver a retomar esa práctica y nunca van a tener el hábito, ¿no? Así es, y de hecho, Rocío, a fecha de hoy, yo tampoco sé decirte en qué se está fallando, no digo ahora, porque ahora no estoy tan puesta todavía en el inicio de la lectura, que todavía no me toca con mi hija, pero digo en nuestra etapa, ¿qué ha pasado con la lectura? ¿Cómo se ha ofrecido que no nos gustaba leer? Y eso es por algo. Entonces, evidentemente es fundamental que le guste leer, tiene que gustar, y lo tenemos que presentar como algo apetitivo. Muchas veces la madre le decimos, que yo lo escucho un montón de veces, y eso lo hemos, que sepas que luego tienes que leer media hora. Entonces, claro, evidentemente es una obligación. Se ve como una obligación. Entonces, es muy importante que se venda como algo placentero, que ahora luego en las pautas para fomentarlo, bueno, esa es la base. No se puede asociar a una obligación o a algo académico, hay que sacar la lectura del componente. Por eso es muy importante que se inicie antes de la escuela, porque si no el niño... No, con esto, cuidado, Rocío, cuidado. Con esto no estoy diciendo que aprendamos a leer, que enseñemos a nuestros hijos a leer antes de que lleguen al cole. No, por Dios, yo no soy partidaria para nada de eso, hay que respetar... Ni capacitada, no sé, que sea uno maestro, ¿no? Claro, que muchas veces, no, es que yo lo voy a enseñar antes, porque cómo es tan difícil, pero por Dios, qué horror, ya tendrá tiempo de leer, ¿dónde vamos? Pero el iniciar en la lectura no implica que el niño o la niña lea o que lo enseñemos a leer. El iniciar en la lectura es que nosotros empecemos a leerles y que ya ellos tengan ese hábito de escuchar, ¿vale?, el relato, que no solo tiene que ser que ya el niño o la niña... De hecho, los buenos lectores son niños a los que se le ha leído mucho antes de que ellos supieran leer. Sí, que siempre hemos dicho aquí en la consulta de psicología que los niños actúan mucho por imitación, ¿no? Lo que ven en casa, que hacen los adultos, los padres, pues es lo que van a acabar haciendo también los pequeños. Esto sea buenas conductas, por así decirlo, sea, bueno, pues no tan buenas, no malos hábitos. Sí que en nuestra generación quizá no tuvimos ese aprendizaje en casa, porque bueno, pues era otra generación, eran otros momentos, eran momentos difíciles y no todo el mundo podía acceder a una educación como sí que hemos tenido nosotros el beneficio de tener, ¿no? Esa excusa ahora ya es como que no está. Ahí va, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Nuestros padres, pues no han tenido el mismo acceso a la educación, mucho a duras leen, pero no tienen una lectura pues bien desarrollada, o no han tenido ese hábito a los libros ni ese acceso. Pero nosotros no tenemos excusa ninguna. y ahí sí tiene que haber un acto de responsabilidad. O sea, es como si en casa se come mal y no estamos comiendo de una forma saludable, pues hay que plantearse también qué hábito estamos implantando en casa, porque de verdad que la inercia es muy triste. La inercia, y yo no entro en los hogares, entro en la calle y me incluyo a mí misma. Que estamos en el parque y está el niño en el parque, yo ya me lo he propuesto, cuando voy con mi hija al parque dejo el móvil en casa, porque es que está mi hija jugando y yo tengo el móvil en la mano. Eso es muy triste, pero cuando yo levanto la vista no soy la única, están todos. Entonces, eso también se hace en casa. Estamos en casa sentados y la escena más normal es los adultos con los móviles, estoy hablando de niños pequeños, y los niños pues jugando, llamando nuestra atención. Y si son ya más mayores, ellos mismos también, pues con videojuegos, con... Claro, cuando un niño ya está muy enganchado a este tipo de estímulos tan llamativos, pues evidentemente la lectura le puede costar. Por eso es muy importante iniciarla en la primera infancia, ¿vale? Uh-huh. Es muy importante que... de hecho, porque en la primera infancia es cuando los niños registran una mayor actividad cerebral. Entonces... pueden pensar con mayor claridad y aceleran esa adquisición de vocabulario, por tanto van a estar más preparados para iniciar esa lectura y esa comprensión, ¿vale? Uh-huh. Entonces, mira, los estudios más o menos avalan que a partir de los 8 meses, que bueno, esto va entre comillas, ¿no? Porque yo lo aconsejo desde que son bebés, el contarle una historia, no solo con un libro, sino que le contemos, que estemos atrayendo su atención, que nos escuchen, ¿vale? Eso se puede hacer desde el minuto uno que nace, ¿de acuerdo? Pero es cierto que a partir de los 8 meses, los niños ya adquieren la capacidad de atención compartida. O sea, que yo estoy haciendo algo y él me está atendiendo, ¿de acuerdo? Entonces, es un buen momento, que ya digo que antes también se puede hacer, que eso no basta nunca de más, ¿vale? Pero a partir de los 8 meses, como máximo, hay que empezar ya, ¿vale? A contarle cuentos, a contarle historias, que vayan viendo los dibujos, ¿vale? Además, hoy en día hay una cantidad de libros que son solo con dibujos, con palabras muy simples. Bueno, es tremenda la cantidad de recursos que hay, ¿vale? Y entonces, pues, ahí es donde deberíamos de empezar, en la primera infancia. Lo que pasa que si no se ha empezado, bueno, pues nunca es tarde. Te empiezas ya esta tarde, que seguro que todos tenemos un libro en casa. Eso está clarísimo. Y en nuestro pueblo tenemos una biblioteca maravillosa, que también le podemos dar más uso. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo promovemos la lectura entre nuestros hijos? Nos has indicado la edad, ¿no? A partir de la primera infancia ya podemos comenzar con pequeñas actuaciones, pero para los más mayorcitos que están ya en edad escolar, que bueno, van al cole, que tienen ya que leer como una obligación, como tú decías antes, ¿no? Porque forma parte de lo que es el conjunto, ¿no? De educativo, ¿no? De lo que se plantea y demás, del programa. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues la primera pauta ya la sabéis todos, que es leer nosotros mismos, está clarísimo, tenemos que dar ejemplo, ¿vale? Entonces no le podemos decir, porque muchas veces padre, es que no lee, y claro, por respeto no lo puedo hacer, pero me dan ganas de decirle, ¿y tú lees? Entonces, lo más importante es leer nosotros mismos, ¿vale? Los niños, especialmente los más pequeños, pues como decías tú, Rocío, aprenden por imitación. Y si no nos ven leer a los adultos, pues difícilmente ellos van a adquirir ese hábito. Todos los niños les encanta hacer lo que hacen los papás. Si ese es el juego que hacen, es todo. Que mi mamá cocina, que mi papá atiende la ropa, que ellos quieren hacer lo mismo que hacemos nosotros. Entonces, van a tender a imitarnos, ¿vale? Entonces, y además, esto sí es muy importante, porque cuando hablamos de lectura, pensamos en un libro gordo, tipo Quijote, ¿no? Sí. Da igual, si leemos el periódico, si leemos novela, si le leemos a ellos en voz alta, da igual, eso es bueno. Es importante que nos vean leyendo, puede ser una revista, puede ser un cómic, da lo mismo, eso también es leer. Yo recuerdo en mi clase que nos decían, no, los cómics, los TV, eso no es leer. Y yo decía, oye, pero eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, todo es leer, claro. ¿Vale? Entonces, es muy importante que nos vean leer. Luego, leerle a ellos en voz alta, porque muchas veces entendemos que el niño se inicie en la lectura directamente leyendo él, y eso es muy difícil. Sí, sí. Primero le hemos tenido que leer nosotros para que hayan sentido ese gustillo y ese gusanillo, ¿vale? Cualquier momento es bueno, ¿vale? pues la sala de espera de un médico, antes de acostarnos, por supuestísimo. Entonces, es muy positivo poner momentos fijos, como lavarse los dientes, o como ir al baño, o como comer, pues fijar momentos diarios de lectura conjunta. Lectura conjunta, Rocío. Uh-huh. Es muy importante que nos impliquemos, que no puedes decir, toma, es que no lees, no. Vamos a hacérselo apetitoso, vamos a sentarnos con ello, vamos a hacerle algo atractivo. Pero claro, si le das el libro y te va, pues el niño va a mirar los dibujos y luego te va a decir, yo no quiero más. Muchos padres, le he comprado la colección de no sé qué, que me costó un dineral, pero te has sentado con él, además de una manera grata. Puedes sentarnos en el suelo con una alfombra o con una toalla, que no hace falta sin alfombra en la casa. O en el sofá tendernos, o mientras te bañas lee un poquito, da igual, 10 renglones, no importa, pero es... En momentos positivos utilizar la lectura y nunca en momentos negativos. Por eso cuanto más tarde lo dejemos, más presionado estamos. Porque claro, si el niño ya tiene cierta edad y se tiene que leer un libro entero, pues tampoco a lo mejor tenemos el tiempo para decir, es que yo ahora no me puedo poner a leerle. No, es que eso hay que hacerlo previamente, ¿vale? Luego, si optamos por leerle a nuestro hijo, que es una recomendación súper importante para que ellos cojan la lectura con gusto, si optamos por leerle, es muy importante que interpretemos, pues que unemos con las voces, con las entonaciones, que pongamos énfasis en los diálogos, que caractericemos a los personajes, incluso se puede hacer como un pequeño teatrillo, no es que nos tengamos que disfrazar, pero me pongo de pie o cambio de voces, que para ello sea atractivo. Movimiento, una lectura activa, ¿vale? Darle vida al cuento. Entonces así estamos creando por recuerdos memorables en la mente de nuestro hijo, porque así no se olvidan. Le cuentas un cuento de esa forma y no se olvidan. Te puede sorprender cómo luego te lo piden y te lo recuerdan. Luego también jugar con la creatividad. No contar el cuento tal cual, sino meter partes que queramos nosotros, cosas que estén contextualizadas en nuestro pueblo. Pues si el cuento empieza en un bosque, pues podemos decir que empieza en la Plaza de la Estrella. Quiero decir que es importante que ellos tengan conexión y que despertemos el interés, ¿vale? O meter personajes con el nombre de él o de sus amigos, bueno, mil formas para que sea algo llamativo, ¿vale? Luego, lo que decíamos, súper importante, dejar que los niños elijan sus propios libros. Es muy difícil que un niño se lea un libro por obligación, con gusto, si previamente no se ha leído libros elegidos por él, ¿vale? Entonces, es muy importante eso, que decidan ellos, ¿vale? Que seleccione el libro a priori, aunque sea porque le haya llamado la atención la portada o porque le interese el dibujo, por lo que sea, nos da igual, ¿vale? No tenemos que jugar, este libro es una porquería, esto no te lo leas, siempre estás leyendo de lo mismo, da lo mismo, que ellos elijan, ¿vale? Que a veces uno de los problemas que hemos tenido, que nos han dado libros obligados y no nos han gustado. ¿Cómo se hace eso? Pues una actividad que es gratis, súper agradable, muy, muy agradable, y que se puede hacer en familia, que es visitar, pues, librería, biblioteca, participar en todas las actividades que ahora van a empezar. Por favor, tenemos que participar más. A veces falta participación en este tipo de actividades, que en nuestro pueblo ahora seguro que hay una barbaridad, ¿vale? Entonces, participar en todas las actividades que haya de animación a la lectura, que vemos que hay un cartel, que tenemos que leer los carteles, porque a veces no nos enteramos de las actividades de animación a la lectura en la biblioteca. Bueno, pues si no puedo yo, lo mando con la prima, con el vecino, pero que vaya, que es importante, ¿vale? Es muy importante. Entonces eso, hacer todas las actividades. Luego, algo tan simple, Rocío, que a lo mejor no requiere ni más de un cuarto de hora, ir semanalmente a la biblioteca. Un día a la semana, a tal hora, en cuanto yo salga del trabajo, vamos a la biblioteca. Elige el libro que quieras, te lo traes para casa y leemos en casa y luego lo devolvemos. Así trabajamos actividades diferentes de familia que no sé, siempre sea lo mismo en casa. Salimos y hacemos algo diferente. Trabajamos que el niño sienta gusto por la lectura, que vea lo que le gusta, que seleccione el libro que quiera. Luego también la responsabilidad de que tienes el libro, que lo tienes que cuidar, ¿vale? Y que hay que devolverlo. Ese sentido cívico de compartir, de que es algo de todos, de que la biblioteca pertenece a todos y que tenemos que cuidarla y tenemos que aprender a darle uso, porque tenemos muchos recursos públicos que a veces no utilizamos, ¿vale? Y eso también es una herramienta que le estamos dando a nuestra hija y a nuestro hijo. Luego, como decía, asociar la lectura con momentos positivos. ¿vale? Súper importante. Vamos a regalar libros en los cumpleaños, que a eso tenemos que promocionarlo. Además, es maravilloso porque es que no ocupan sitio, es que nos regalan acá. Yo de verdad pido siempre libros porque aparte de que viene muy bien, no ocupa sitio, Dios mío. No tenemos espacio en la casa, pues libros, que tarde o temprano van a coger, que pueden utilizarlo para mirar los dibujos, para que ellos inventen la historia. Cuando son más pequeños, un juego muy divertido es que vean solo los dibujos y que ellos inventen la historia y que simulen que están leyendo. Bueno, pues ya están trabajando la creatividad y demás. Y sobre todo esto están vinculando a la lectura. Entonces, asociarlo eso a momentos positivos, regalando en los cumpleaños, en las navidades, siempre asociarlo a momentos felices de la infancia. Pues si vamos a la piscina, cogemos un poquito el libro. Cuando vamos a hacer un viaje, leemos en el coche y nos olvidamos un poquito de la tablet. Siempre asociarlo y además cortitos. No tiene que estar media hora. Cuando son pequeños no hace falta que lean tanto. Pero siempre llevar un libro pequeñito. Yo pienso que la mejor mochila que podemos llevar como mamá y papá, como madre y como padre, es una libretita con unos poquitos de lápices de colores y un pequeño libro. Y con eso, pues a lo mejor a veces hasta podemos tener suerte de comer tranquilo. ¿Vale? Y ya si son más mayores, pues tiene que haber un espacio siempre a asociarlo a algo positivo y no como una obligación, ¿vale? Y luego, evidentemente, pues felicitarlos por los logros, ¿no? Entonces, cuando es el niño ya el que está leyendo, pues hay que serle consciente de que sea hay que hacerlo consciente de sus avances, ¿no? Pues ya no tropieza en las comas, o lee muy bien, o lee muy rápido, o me ha encantado la historia que me han leído, incluso tener una libreta con sus libros. Mira, ya te has leído todos estos libros, qué bien, todo eso está en tu cabeza. Entonces, siempre, ¿vale?, hacerlo como algo positivo y, sobre todo, que el niño que lee sienta que es como un logro de consecución. Es igual que el niño que hace deporte y dice, pues, hoy he hecho 2 horas de deporte, hoy he corrido tanto, hoy he marcado tantos goles. Los libros también se tienen que valorar como un logro, ¿vale? Y, bueno, pero siempre, como digo, enfocado al placer, ¿vale? No importa que se lean 20 libros si no le gustan, no. Y bueno, sobre todo asociarlo a momentos positivos, Rocío, en la familia. Te quería consultar, porque todas estas pautas están muy bien cuando un niño se está iniciando la lectura, cuando todavía quizás no se ha iniciado, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con aquellos jóvenes ya que están quizás en secundaria, en bachillerato, bueno, más en secundaria, ¿no? Quizás, que, bueno, pues han leído lo que han tenido que leer porque se lo han mandado en el cole, pero poco más, y quizá a ellos cómo se le puede enfocar, ¿no?, para que, uh-huh, bueno, porque ya el hábito es difícil crearlo quizás, ¿no?, pero sí intentar inculcarle, ¿no?, ese valor por la lectura. Vale, pues mira, una parte muy positiva es cuando llegue el verano, bueno, o un tiempo libre, decirle, ofrecerle, ¿qué te gusta?, ¿qué tipo de historias te gustan? Te puedes leer lo que quieras, como si te quieres leer un cómic y tiene 15 años, que da lo mismo. Pues a mí me gusta este tema, o me gusta aquel, o incluso si me gustan los videojuegos, pues te vamos a comprar un libro que hable, yo qué sé, que hable de este tema, porque seguro que hay. Pero, ¿qué te gusta?, lo que a ti te guste, y cuando lean sobre algo que les gusta, o algún tipo de revista, sobre todo los adolescentes, que no es un buen lector pero le gustan los perros, pues le compramos una revista de perros o una revista de lo que sea. Entonces, siempre es la mejor manera, Rocío, de inculcárselo cuando ya son más adultos, es más adolescente, enfocárselo sobre el tema de qué le gusta. Y lo que te guste, pues sobre eso lo vamos a hacer. Y luego, evidentemente, si le dice son las 6, tienes que leer, eso no va a funcionar, pero si en casa hay un momento de a las 10 de la noche o a las 9 o a las 8 se apaga todo y todos leemos unos 10 minutos o un cuartito de hora, bueno, yo siempre, claro, eso se puede hacer para iniciarlo cuando no está. Lo ideal es que surja de una forma más natural, porque claro, tampoco es las 8 de la tarde todo el mundo a leer. Bueno, es un poco ahí más mecánico, pero bueno, que cuando no está instaurado no es mala forma. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, yo el consejo que le doy desde los adolescentes es temas de interés. Hay libros de adolescentes que están muy, muy bien y cuando los leen les gusta muchísimo, ¿vale? Entonces, pues buscarle temas que estén, que en función del conocimiento que tenemos de nuestro propio hijo, de nuestra propia hija, decir, pues este tema sé que le va a gustar, pues este le compro, ¿vale? Vale. Y aunque no quiera, siempre ofrecérselo, pues en un cumpleaños, en un regalo, en lo que sea, siempre hacer el regalo del libro. ¿vale? Pues son las pautas para promover la lectura entre nuestros hijos, fomentar precisamente la lectura con motivo de ese Día del Libro, que será el próximo lunes 23 de abril. Por cierto, que el mismo lunes 23 de abril, vamos a apuntarlo ya también, ya que estamos aquí en Ubrique, va a tener lugar una actividad en el centro de la Avenida España, denominada Cambio Cuento por Cuento, una actividad de trueque de libro y una sesión de cuentacuentos a cargo de Caminae. Será a partir de las 6 en el centro de la Avenida España, el próximo 23 de abril, que es la jornada en la que se desarrolla ese Día Internacional del Libro. Así que, bueno, la apuntamos también como actividad a la que podemos apuntarnos y podemos participar. Sí, deberíamos de estar. Con ella nos quedamos y con todos esos consejos que nos ha ofrecido en la temática planteada en el día de hoy a través de la consulta de Psicología Infantil y Juvenil Lourdes Castro, a quien agradecemos que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. Lourdes, muchas gracias por estar con nosotros. Sí. Volvemos en 15 días. Gracias a vosotros y, bueno, feliz semana. Igualmente. Hasta luego. Adiós.